Mira, desde el principio se tomaron precauciones para que los trabajadores y las trabajadoras que tienen que cumplir con su tarea estén con el resguardo de la salud, de su salud, que es también el resguardar la salud de todos, y sin dejar de informar. Nosotros seguimos informando, pero tratamos que todo quien pueda trabajar desde la casa lo haga, y que el que tenga que ir al establecimiento, a la redacción, al estudio o donde fuere que desarrolle su tarea, esté en las condiciones de higiene que corresponden con todos los elementos que ha dictado el gobierno y las disposiciones que dicta el gobierno para resguardar el contagio. Es decir, por un lado tenemos que ir informando, que es lo que corresponde, que además es lo que necesita la sociedad, que estar informada en estos momentos tan difíciles, pero también resguardar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Hasta ahora se viene desarrollando bien. Nosotros constantemente hacemos chequeos y también con las empresas, donde en algún momento se presenta alguna dificultad, insistimos para que se cumplan con las normas si no se están cumpliendo. Sobre todo lo más difícil es el tema de la cantidad de compañeras y compañeros que pueden votar en un lugar, porque las licencias se cumplen sin problema, los mayores de 60, las embarazadas o aquel que tiene una enfermedad preexistente de las que están detalladas por el gobierno, eso tenemos cubierto, digamos, no hemos tenido problema. Las cuestiones son más puntuales con respecto a dónde se cubre, con qué nivel de seguridad en la higiene, que estén todos los elementos dentro de los medios como para poder resguardar la salud de los trabajadores. Y bueno, nosotros estamos constantemente, y las comisiones internas, controlando esto en los medios comerciales, y también decimos que nuestras comisiones internas también representan y están al servicio de todos los y todas las trabajadoras de los medios de Rosario, sean comerciales o cooperativos o autogestivos. Como siempre, nosotros estamos atentos a todos. Uh-huh. Gestionamos por todos. Estela, ¿cómo pensaba en lo que comentabas antes, de los movileros, que son los que por ahí tienen que estar en la calle? ¿Qué medidas de precaución se tomaron puntualmente? Porque son los que están en contacto con la gente ahí en la calle. Bueno, lo primero que se resolvió es que cualquiera de los movileros, de los trabajadores o las trabajadoras, si está en una situación que evalúa de riesgo, porque hay gente que está enferma o hay mucha gente o no se dan las condiciones de distanciamiento, tiene la autonomía como para retirarse y no cubrirlo si pone en riesgo su salud. Pero lo otro son condiciones que de limpieza y higiene con respecto a los móviles en los que se mueven, al alcohol en gel. Es lo mismo que uno hace en la casa, pero triplicado, porque van pasando, están en la calle y bueno, hay que considerar en todos los detalles, en los micrófonos, el microfilm, todo lo que sea de para aislar cualquier tipo de contagio. La verdad que el trabajo que está realizando los de prensa en Rosario y en el país es muy importante, y hay que realmente un reconocimiento a esos laburantes también que nos llevan información todos los días, ¿no? Estela, te saco un poco de la parte de los cuidados y te consulto qué recomendaciones harías para lo que es el tratamiento informativo en medio de un contexto donde sobreabunda la información. Mirá, lo primero que nosotros decimos y lo tomamos como premisa es guiarnos por la información de los organismos oficiales, del gobierno nacional o provincial o municipal, en el caso que fuere, pero siempre tomar como referencia organismos oficiales, porque en las redes también circulan noticias que no son ciertas, informaciones que no son ciertas y que siembran confusión, cuando en este momento tenemos que tener todo claridad, serenidad, poder entender lo que está pasando y saber que hay un Estado presente, porque verdaderamente esto hubiera sido terrible con el gobierno anterior, que ya de hecho había bajado el Ministerio de Salud a una secretaría. Así que nosotros, la premisa es, informamos, pero tenemos como referencia principal lo que dicen las autoridades nacionales, que están haciendo un gran esfuerzo y que bueno, es de ahí donde debe partir la información. Por último, Estela, ¿han tenido, se ha conocido algún caso de trabajadores de prensa que fueron parados en la calle por las autoridades policiales y debieron acreditar su, bueno, su, justificar su presencia allí en la calle? ¿Hubo algún tipo de problema con eso? No, hasta ahora que nosotros estamos, hasta este momento, pero todo es tan dinámico que podría que yo estar en este momento hablando con vos y que esté sucediendo algo. No, de todas maneras hay un protocolo también para poder circular en la calle, lo que tienen que tener los trabajadores en la calle para presentar, que lo tienen que dar las empresas comerciales o los que tienen monotributo, justificar con qué. A qué medio corresponde, si es una cooperativa o si es un otro tipo de medio. Y también hemos elevado un listado al Ministerio de Trabajo de aquellos que tienen que movilizarse en la calle para poder dar cobertura, que siempre tratamos de que sea el mínimo, pero bueno, tienen que también andar en la calle y hasta ahora no hemos tenido ninguna dificultad.